tomé la copa en la mano, envuelto en mi soledad. Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa, tal vez para no llorar. En una barra de un bar, sin motivo de brindar, tomé la copa en la mano, envuelto en mi soledad. Prisionero en la desdicha, fingiendo alguna sonrisa, tal vez para no llorar. Pensaba en lo que tenía y en lo que hoy ya no tengo y que nunca volverá. Aferrado a los recuerdos, añorando tiempos viejos de tanta felicidad. Esos momentos felices, de tan bonitos matices, que se quedaron atrás. Para vivirlos de nuevo por toda una eternidad. ¿Cuánto queda de camino para llegar al final? Porque este dolor atroz me ha partido el pecho en dos, que ya no puedo aguantar. Con el corazón herido le pregunto a mi destino, ¿cuánto queda de camino para llegar al final? Porque este me ha partido el pecho en dos, que ya no puedo aguantar. El fantasma del pasado hoy se me haya reflejado en mi copa de cristal. Me está matando por dentro, ya no tengo sentimientos ni fuerza de voluntad. Deambulando a la deriva, voy de cantina en cantina. No hay ningún culpable, fui yo el que se portó mal.